La la la la la la la. Cualquier esquina, quiéreme. Y no hagas caso a la gente, no importa lo que digan ni comenten, solamente niña, quiéreme. Bésame en todo momento, quiéreme. Apasionado me siento, quiéreme. Seré tu fruta madura, no importa, quiero amarte con locura, solamente niña, quiéreme. Quiéreme, que yo voy a quererte así como nunca en tu vida, amor. Voy a darte mi corazón y seré todo para ti. Voy a hacerte una mujer feliz. Eso solo si tú me das todo tu amor para mí nomás. Míralo. Sientes y besame hasta quedar inconsciente, solamente niña, quiéreme. Así sabrás lo que siento, quiéreme. Hasta quedar sin aliento, quiéreme. Y tómame poco a poco, no importa que nos vean como locos, solamente niña, quiéreme. Quiéreme, que te quiero entregar mi amor. Quiero ser todo tuyo, sí. Darte todo de mí y embriagarme todo de ti. Y besarte en la boca, sí. Si me entregas tu corazón, yo te doy lo que quieras, sí. Voy cantando de alegría por tu amor. Voy cantando, tarareando y disfrutando de la magia, el encanto que tengo en el corazón. Voy cantando de alegría por tu amor. Ando loco de contento y este sentimiento que en todo momento me pone a cantar mejor. Voy cantando de alegría por tu amor. Porque tú me tienes, porque tú me quieres. Estoy de celebración. Pa' que baile como quiera. Con la Sonora Sanjuanera. Eso sí. Míralo. Voy cantando de alegría por tu amor. La gente me mira, se ríe y yo sigo tranquilo, sin pena, bailando en la calle y cantando sin preocupación. Voy cantando de alegría por tu amor. Porque tú tienes lo que yo buscaba. A la la la la la la. Como me gusta esta canción. Necesito como el agua pa' mi vida y el aire pa' respirar. Sentir.